Bueno, en primer lugar le pedimos disculpas si alguien cree que no es oportuno este acto que estamos haciendo en este momento, pero la verdad es que hoy hace justo un mes y 11 días que asesinaron a nuestra hermana, a nuestra prima, a nuestra amiga, en circunstancias que todavía no conocemos. Sí contamos los días, porque cada minuto importa, cada día importa. Pero desgraciadamente la hora de la muerte forma parte de un conjunto mayor de cosas que nosotros ignoramos. Cada minuto que pasa nos preguntamos por qué. ¿Por qué a ella? Pasamos las horas haciéndonos preguntas y esperamos que sean las correctas. Porque dicen que haciéndose las preguntas correctas se obtienen las respuestas correctas. Y eso es lo que queremos, respuestas. No entendemos qué pasó y no nos pidan que entendamos. No tenemos nada que entender, solo queremos que se haga justicia. Justicia por Marisol y porque no solo mataron a Marisol, sino que con ella murió un pedacito de cada uno de nosotros, de cada habitante de Saladillo. Después de esto, para nadie Saladillo va a volver a ser lo que era. Así que no pidan que entendamos. Los que pedimos ahora somos nosotros. Pedimos justicia. Funcionarios, no queremos su lástima, no queremos sus condolencias. No queremos las explicaciones, queremos su trabajo y su compromiso, pero no cualquier trabajo. Queremos un trabajo útil, un trabajo que resuelva cosas, un trabajo que nos dé lo que tanto ansiamos, la justicia. Tampoco queremos cualquier compromiso, queremos un compromiso genuino, un compromiso que nos dé resultados, un compromiso que algún día nos permita al menos saber qué pasó esa tarde, quién lo hizo. Y que ese alguien pague por lo que hizo. Vecinos de Saladillo, contamos con ustedes. Nunca hay que olvidarse que el pueblo es el soberano. Ustedes son los soberanos. Nosotros somos los soberanos. Sin el pueblo nada. Con el pueblo todo. Les pedimos que cada uno de ustedes se pregunte para sus adentros qué Saladillo queremos para nuestros hijos. ¿Qué Saladillo queremos para nuestros nietos? ¿Un Saladillo con un asesino suelto? No creemos. Queremos un Saladillo como el que conocemos. Pero para eso hay que preguntarse si lo que estamos haciendo hoy nos va a llevar a donde queremos estar mañana. No nos dejen solos. Por ustedes, por nosotros y por Marisol es que reiteramos nuestros pedidos de justicia. Justicia es lo único que queremos. Gracias.